Volvemos de la tanda. Como les dije, tenemos entrevista. Del otro lado de la línea lo tenemos al candidato a diputado por el FIT Unidad desde Jujuy, Alejandro Vilca. Hola Alejandro, bienvenido a Radio La Minga, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un saludo a toda la audiencia y a todo el equipo en el estudio. Alejandro, primero preguntarte si estás alternando la tarea de candidato a diputado con tu tarea de recolector de residuos o estás con licencia. Mira, ahora estoy por licencia. Este tiempo ya, esto es hasta el 10 de diciembre. El 10 de diciembre, bueno, si no ingreso en el Congreso, tengo que volver el 11, ya estaría corriendo detrás del camión. Así que bueno, de todas formas, digamos, no me preocupa mucho, pues es algo que me gusta, que lo hago con mucha pasión y orgullo, ¿no? Estar con mis compañeros. Y si no, bueno, en el Congreso, ¿no? Pero siempre dando la pelea, ¿no? Contra este sistema y los poderosos. ¿Cómo haces con el físico después del parate de no andar corriendo atrás del camión? ¿Salís a correr a la noche? ¿Te entrenás por tu cuenta? ¿O crees que el físico te acompaña como para poder volver en diciembre si hay que volver? Mira, hay veces que mis compañeros de recolección pasan, porque yo vivo donde yo trabajo, más o menos muy cerquita, hay veces que por ahí falta algún chango y me dicen, che, ¿te animás? Listo, y nos subimos ahí al camión y vamos a correr un rato. Y después, bueno, o sea, soy de hacer actividad física, no juego al fútbol, basta, entonces me mantengo. Pero sigo teniendo la relación con mis compañeras, ¿no? De vez en cuando voy hacia el camión, pero más de para ayudar uno que otro día, digamos, no constantemente. ¿Vos sabés que...? Yo hablaba con algunos en Buenos Aires que son maratonistas y corren atrás del camión, o sea, son recolectores de residuos, pero a la vez hacen maratón o hacen carreras de fondo, y bueno, el entrenamiento de andar atrás del camión es un estilo de vida para ellos ya directamente. Sí, sí, la verdad que además, digamos, no solamente es correr la actividad física, sino compartir con los compañeros, porque la verdad que con mis amigos, o sea, ya es como que le toma a uno el gusto estar con los compañeros, es como la familia, ¿eh? Tanto año que estuve ahí, ¿entendés? Y la verdad que también, ¿no? Hace falta prohibirlo a mis compañeros, y de vez en cuando nos juntamos, ¿no? Vienen acá a mi casa con el camión y hacemos una picada, como se dice, ¿no? En acá, siempre mantener el contacto, ¿no? Tenés 45 años, Alejandro. Sí, y te cuento, ¿no? Mañana acá en Jujuy, creo que en todo el país, es el Día del Obrero de Recolección. Sí. Así que, bueno, estamos también de festejo. Hace un momento estuve con trabajadores de otro departamento acá, compartiendo un rato. Bueno, y ahora con ustedes, mañana hacemos un acto también por el Día del Recolector, así que, bueno, contento, ¿no? Sí, acá estaban avisando en los distintos municipios que no va a haber recolección de residuos mañana por el Día del Recolector, que bien merecido lo tienen, porque la verdad que es un trabajo súper sacrificado y que obviamente tiene que ser muy cuidado, porque a veces hay vidrios, alambres, se lastiman las manos, hay que tener muchísima atención en ese trabajo. Sí, sí, nosotros además te digo, sumado a esto, ¿no? La lucha sindical que hemos tenido, imagínate ahora haber dado este paso político, ¿no? Hace un tiempo, y que haya un obrero de recolección como diputado para Jujuy fue bastante importante, ¿no? Para muchos de mis compañeros que lo toman como un orgullo, ¿no? De alguien que la peleamos, que vivimos, corrimos detrás del camión y que ahora podemos dar ahí la pelea, y vos sabés que eso también levanta mucho la moral a muchos sectores trabajadores que dicen, bueno, se puede llegar, se puede dar la pelea. Entonces eso yo creo que también es un hándicap, un orgullo, y también, ¿no? O sea, esa responsabilidad de decir, bueno, tenemos que hacerlo mejor, ¿no? Vos sabés que, hablando con las compañeras acá de Córdoba, del FIT, ellas dicen que con la cantidad de votos que sacaste en las PASO, ya directamente en la elección de octubre, con la misma cantidad de votos, ya asumirías como diputado nacional. Así es, si se repetirían los mismos resultados, llevaríamos a que se reparta uno por cada fuerza. Vos sabés que acá en Jujuy se reparten solamente 3 bancas, sí. O sea, se ponen en juego 3 bancas al Congreso. Históricamente esto siempre se llevó radicales y peronistas, ¿no? Y además el carácter de clase que tienen estos partidos, siempre fueron representantes de los grandes terratenientes, de los empresarios del tabaco, de los representantes de los ingenios azucareros o de las mineras, ¿no? Entonces, bueno, ahora que se llegue a esta situación donde un poco obligamos a que esto se reparta medio en una paridad con todas las fuerzas, hace que la verdad sea algo inédito e histórico para una provincia de Jujuy, y además, bueno, que por primera vez un trabajador, alguien que, bueno, un origen de recolección de residuos, y además un apellido bien jujeño, digamos, sea todavía mucho más inédito, ¿no? Entonces yo creo que eso también ha trascendido mucho. Es, como te decía, ¿no? Acá siempre han sido apellidos ilustres, gente así con blanca, claramente, y de mucha plata. Entonces esto viene en contrasentido a mostrar que el pueblo trabajador, a través del Frente Izquierdo y esta histórica votación, puede meter uno de los suyos, ¿no? Obviamente, y no solamente vas a representar a Jujuy, sino que vas a representar a un país que estamos esperando tener más bancas en la Cámara Baja y alguna en la Cámara Alta, representando a la izquierda en un país donde verdaderamente acecha la derecha por todos lados, ¿no, Ale? Sí, sí, sí, vos sabés que tuve la oportunidad de comunicarme con varios periodistas y me hacían la misma pregunta, ¿no? Porque para ahí, para muchos, era... esta elección iba a ser la sorpresa, iba a ser los Milei, la gente antiderecho, la gente más conservadora, la ultraderecha. Pero bueno, en un sentido, por ahí algunos medios le dieron aire, porque bueno, son las ambiciones de los sectores de poder, ¿no? Que reclaman más ajustes, reforma laboral, avanzar sobre los derechos y conquistas del pueblo trabajador. Entonces, bueno, en ese contrasentido creo que la lectura del crecimiento de la izquierda como tercera fuerza en muchas provincias del interior, bueno, Chubut, Santa Cruz, Neuquén, bueno, un trabajo que lo viene haciendo ya hace mucho Nicolás del Caño y Miriam Breckman en la izquierda, creo que eso impactó mucho. Y además los resultados de Jujuy, que te digo, es histórico. Creo que la izquierda nunca llegó a casi un 24%, ¿no?, en un distrito. No, y se está notando que obviamente el pueblo se ha alzado en cuanto a los ideales y se ha volcado a la izquierda. Bueno, acá en Córdoba es normal eso, pero en Jujuy, como vos decías, siempre los terratenientes o la gente de la oligarquía ocupaba las bancas. Ahora se ve que el pueblo unido puede un poco más que ese voto comprado que había años atrás. Sí, es inevitable que lo siga existiendo, ¿no? Vos sabés que estamos peleando contra dos aparatos. Uno, que es el gobernador Gerardo Morales, claro, radical, que cuenta con todo el poder del Estado provincial, y otro es el peronismo, ¿no?, el Frente de Todos, que bueno, que también tiene fortalezas del gobierno nacional. Lo que pasa es que aquí lo inédito es que actúan prácticamente como socios. Sí. O sea, el PJ, el Frente de Todos, es íntimo colaborador de Gerardo Morales. Entonces hay un doble discurso. Por un lado, digamos, no se pueden presentar como opositores, sino como socios, y a su vez los diputados de Gerardo Morales le votan todo a Alberto Fernández en el Congreso, ¿no? Entonces eso la gente lo percibe, lo ve y dice que es necesaria una oposición, sobre todo una oposición que esté tante y que esté al lado de cada lucha, de cada reclamo social, como lo hemos estado, ¿no?, todas las veces en cada conflicto. Entonces eso también yo creo que la gente ha valorado. Y además, ¿no?, el tema de la profundidad de la crisis, ¿no?, esto de la inflación, de los bajos salarios, el aumento de la desocupación, la gente, digamos, también hay cierta bronca que se expresó en este voto y que se canaliza también por la izquierda. Obviamente. ¿Qué le puedes decir a la gente de tus inicios? ¿Cómo llegaste a militar por la izquierda? ¿De dónde te salió la pasión? Sí, mirá, yo lo que le comento mucho, ¿no? Yo no nací en un hogar de un ambiente político, no para nada. Yo vengo de un lugar muy distinto, ¿no? Más del barrio, de la pobreza, la humildad. Vos sabés que por ahí le comentaba a otros periodistas que, bueno, yo me crié con mi vieja, que, bueno, de joven se separó de mi viejo, y, bueno, ella se quedó sola con sus cinco hijos, entonces ahí la tuvimos que remar de abajo, ¿viste? Y uno cuando ve eso, que la pobreza, chocas con la pobreza no solamente en las ideas, sino en la panza, digamos, porque había veces que no había que comer, entonces ahí uno se empieza a cuestionar un montón de cosas, ¿no? Y entre ellas, ¿por qué llegar a esta situación? Bueno, esas contradicciones del niño fueron las que fueron el chispazo que empezaron a iniciarse y a volar en mi cabeza, decir, ¿cómo se puede resolver esto, no? Eso de uno llegar a fin de año y decir, ¿por qué yo no tengo un regalo de Navidad como los otros, claro, chicos? ¿O por qué no tengo una zapatilla para ir a la escuela? Bueno, eso, el esfuerzo ese, digamos, de mi vieja y todo eso, nos llevó a comprender de que era una sociedad, ¿no? Después, un poco en la adolescencia, haber vivido los momentos del menemismo, en el interior, bueno, todas las movilizaciones contra los gobernadores que te pagan en bonos, entonces no te pagaban en tiempo y forma. Entonces ahí empecé a ver que era la movilización y la fuerza de los trabajadores que podía no solamente cambiar gobernadores, porque acá caían muchos, sino que también las políticas económicas. Aunque todavía era elemental, fue la universidad donde me leía las ideas socialistas y anticapitalistas. Tuve la suerte de estudiar en la universidad unos años, pero bueno, no pude continuar como muchos chicos, ¿no? Que por ahí trabajan y estudian, y bueno, me tuve que volver, y ahí sí volví acá a Jujuy, estuve un tiempo en San Juan, volví a Jujuy, y ahí empecé a construir mi partido, ¿no? El PTS, y después el Frente Izquierda, bueno, y ahí trabajé de todo, ¿no? Albañil, electricista, claro, fábrica, el ladero, de todo, hasta que bueno, fui recolector de residuos, y ahí empezamos una carrera sindical, pero también de política, ¿no? Porque yo les cuento todo eso, es un desafío. También el salto del trabajador que por ahí va de la casa al trabajo, sí, a decir, loco, tenemos que hacer política y nosotros empezar a decidir el destino de la provincia y del país, ¿no? Porque los que siempre definen son los de arriba, y ellos piensan en ellos, no en el pueblo. Entonces ahora es la hora del pueblo, se ponga de pie y empezamos a hacer política y definir qué mundo queremos, ¿no? Obviamente todo esto te llevó a tomar un estilo de vida y unos ideales que te hicieron ponerle León a tu hijo más chico en honor a Trotsky. Así es, tengo dos chicos, el mayor Juan, en honor a San Juan, pues estuve ahí, lo quiero mucho a San Juan, a la provincia, claro, de Montón, y después, bueno, el más chiquito, que se llama León, que tiene 4 añitos y que siempre me acompaña en toda marcha o movilización cuando puede, y la verdad que un orgullo. Pero bueno, creo que también la militancia y haber dejado parte de mi tiempo y esfuerzo, yo creo que tiene su fruto, ¿no? Y el mensaje es este, ¿no? De que la gente... por ahí es cierto que se enoja la política, lo ve como algo ajeno, pero si uno se pone en esa postura, les favorece a ellos, porque ellos dicen mejor, hay cosas que ellos deciden todas. Entonces nosotros decimos que no, la gente tiene que participar, porque el poder está en el pueblo, ¿no? Nosotros los trabajadores somos los que hacemos que funcione todo, y además somos la mayoría. Lamentablemente estábamos cada vez más pobres, y creo que es el momento de empezar a construir una organización, los trabajadores, la mujer y la juventud, que realmente se anime a cambiarlo todo, ¿no? Nos quedamos con estas últimas palabras, Ale. Te agradecemos estos minutos que nos diste. Sabemos que tenés una reunión ya en minutitos nomás. Te mandamos un abrazo grande desde acá de la Sierra de Córdoba. Sabemos que esto es casi banca ganada. Te felicitamos por eso. Y seguramente antes de que comiencen el acto eleccionario de noviembre, nos comunicaremos con vos por ahí para tener una palabra final. ¿Qué te parece? Dale. Yo lo que sí te digo es que, bueno, no está tan fácil, ¿no? Porque un poco lo que yo te decía... Ellos cuando ven de que alguien de abajo quiere ganarle una banca donde siempre fueron los ricos, los poderosos, ya no es una cuestión de la izquierda frente a los radicales y peronistas, ya es una cuestión de clase. Entonces van a hacer todo lo posible para que no llevemos fraude, van a meter plata, todo. Nosotros hacemos política desde abajo, entonces justamente sabemos que va a ser difícil, pero no queremos que se nos pase esta oportunidad histórica, ¿no? Que por primera vez lleguemos, pero también... Como vos decías en un pasaje, ¿no? Puede significar un punto de apoyo que aliente a más trabajadores a que se pongan de pie y le digamos basta a estos que gobiernan para los ricos. Alejandro Vilca, desde Jujuy, te mandamos un abrazo grande desde acá en las sierras de Córdoba y hasta la victoria siempre. Dale. Vos sabés que voy a estar en Córdoba. Creo que el 8 voy a estar en la Parque Independencia. Tengo una invitación ahí, así que bueno, todos los que quieran acercarse. Ah, bueno. Ahí a la tarde es a las 18 horas, como entendí. Bueno, después Eduardo seguramente me mandará bien los datos y nosotros lo comunicaremos acá por la radio. Un abrazo grande. Abrazo grande, chau. Alejandro Vilca desde Jujuy, este candidato a diputado por el FITU, que ya prácticamente, si no hay nada raro, ninguna mano negra, con la cantidad de votos que sacó en las PASO, tiene asegurada una banca, por fin, desde el norte, en la izquierda de la Cámara de Diputados.